Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena, entendible, en tu propio idioma, es decir, de la forma como no te la contaron tus desafortunados profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Claro que sí, panales. Aquí estamos nuevamente en otra edición del podcast que soñaron los maestros del niño Simón, que decían, coño, qué fastidioso este muchacho, cómo necesitaría el corito histórico para que aprendiera la historia como es, ¿vale? ¿Ah? Aquí estamos, hermano, como siempre, echándote los cuentos que tú no conocías de la historia de Venezuela. Dite algo, Javier. Dite algo, Dorian. Así es. Contamos esas cositas que están ocultas por culpa del sistema educativo, pero que son interesantes, que tal vez si la hubiesen sabido, habrían aprendido mucho más, no habrían tenido esa visión de la historia, según la cual solamente es héroe el que va a la guerra, y precisamente por eso no habrían votado por un militar psicótico que arruinó el país. Pero bueno. Bueno, tú sabes que como siempre, aquí venimos a nombre de mi gente chévere de Abastos La Venezolana, que te tiene ahí ready, listo, preparada la charcutería o la cañita para llevártela para tu casa. Entonces comunícate con ellos ahí por su cuenta de Instagram para que, bueno, cuadres todo ese envío y esa entrega, que esa gente siempre está ahí activa y receptiva a lo que necesita. Claro. Por ahí tenemos unos saluditos, Javier. Así. ¿Quiénes están por ahí? Háblame. Por ahí tenemos a un oyente muy fiel, una profesora, la profesora de historia, María Elena Lameda Hernández, que está activa. Ah, coño, yo decía, verga, me dio clase, qué miedo, pero no, bueno. Está muy bien, profe, vaya. Claro, ahí está ella activa siempre en nuestra cuenta de Instagram, está dejando ahí su comentario, siempre leyendo ahí los daticos que dejamos, y bueno, le ha gustado, entonces bueno, un saludo para ella, un gran abrazo. Muchas gracias por el apoyo. Ese es nuestro respaldo académico. Nos escuchan profesores que de verdad saben cómo es la historia y nos respaldan. Esa gente está con nosotros. Aprendan ahí, pues. Exactamente. El otro que tengo por ahí, mira, fue a partir de un comentario que nos dejaron en el episodio sobre la batalla de Carabobo, que me gustó mucho. Es Carmen María Campos, que ella dice que, bueno, escucha el podcast Cocinando y que es más fiel que perro a rancho con nosotros. Pero también quiere que sepan que ella escucha el corito histórico y además está embarazada. Entonces, wow, también ese bebé nos hace el coro ahí. Es un corista histórico antes de nacer. Coño, vale. Y, o sea, es como lo que dicen, que si los niños escuchan Mozart, cuando están en el ambiente materno salen inteligentes. Bueno, si escuchan el corito, no jodas. Esos muchachos van a salir de ahí directo a derrocar el comunismo. Háblales tú, Dorian. Así mismo, vale. El otro saludito que tenemos por ahí es a los panas de Conexiones Podcast. Claro. Este es un podcast que se lleva a cabo desde Silicon Valley, en donde se tocan temas relacionados con ciencia, tecnología, esto que te llaman el STEM. Ah, sobre lo que llaman el STEM, todas esas cuestiones de... Ya sabré lo que es, que tiene que ver con ingeniería, con tecnología, matemáticas, todo eso. Eso es correcto. Entonces, bueno, hemos estado ahí en contacto con el pana Hugo de Conexiones Podcast desde nuestra cuenta de Instagram, del corito histórico guión bajo, síguenos. Entonces, bueno, super panas, y ahí te lanzamos también esa recomendación para que te enteres de todo lo relacionado con la participación de los latinos en el mundo de la tecnología. Vacílate allí Conexiones Podcast, que están haciendo un trabajo super serio. Así es, así es, así es. Pero vamos a la cuestión. Hoy, bueno... Hoy, otra vez, en esta semana, interrumpimos por un momento la programación referida a Miranda. Bueno, tampoco es que la interrumpimos, porque en este episodio tenemos que hablarnos un poco de él, porque él fue un protagonista de este episodio. Esto es que vamos a hablar de lo que fue el 5 de julio de 1811, es decir, la firma del Acta de la Independencia de la República de Venezuela. Vamos a hablar de las cositas como las ocultas, lo que por ahí la gente no te muestra, ese retrato que te ponen siempre de Juan Lovera pintando a Miranda, posando ahí, todo parado, con el culo parado y vaina, mientras los demás firman. Bueno, aquí te vamos a mostrar si de verdad eso fue así, o si esa cuestión que nos contaron en bachillerato, qué tanto tiene de falso o qué tanto hay de verdadero ahí. Diles tú, Doriel. Exactamente. Hoy vamos a hablar entonces de la fecha que es, bueno, si lo estás escuchando en el Patreon de Daniel Lara Farías, es el 4 de julio. Vamos a hablar sobre 5 de julio. Pero si estás aquí en YouTube, en el resto de las plataformas digitales, entonces, bueno, hoy es 5 de julio para ti y vamos a estar hablando sobre esos daticos, esos cuentos que no sabía sobre la fecha en donde se hizo toda la gestión, toda la diligencia para convertirnos en una república independiente. Y ya que hablas del 4 de julio, precisamente ese es como el primer punto, que esta fecha fue el 5, pero en realidad nuestros próceres, nuestros padres fundadores, quienes ganaron la independencia el mismísimo 4 de julio. ¿Por qué razón? Pues porque recuerden que el 4 de julio es la declaración de independencia de los Estados Unidos. Y ellos, nuestros padres fundadores, nuestros founding fathers, como dirían los gringos, eran, digamos, unos pitiyanquis de verdad. ¿Así mismo? Sí, o sea, no es que eran unos magasolanos, uno de esos bichos que ponen a decir, no, que iba Trump viviendo en tu cupita. No, eran unos tipos que de verdad creían esa cuestión como los gringos. Ellos querían hacer una república así, igual como los gringos, porque los modelos que venden repúblicas entonces eran tres. Y de esos tres, dos no les gustaban, porque los dos modelos otros que habían eran hacer una república como la de Haití, que no les convenía, porque una república haitiana era una república de negros matando blancos, y eran todos blancos. Yo decía, no, la pinga, dale para afuera, mi loco. O hacer una república como la francesa, que tampoco les convenía, porque eso fue una cuestión donde mataron a todos los nobles. Y ellos eran, de cierta forma, unos nobles caraqueños. Entonces ellos decían, no, mijo, dele para adentro, mi loco. Exacto, y que los franceses no usaban desodorante, entonces no queríamos una república de gente con violín. También, lógicamente, nuestros caraqueños de entonces eran muy perfumados. Entonces, lo más novedoso era lo que ocurrió en los Estados Unidos. Sí, y no, y además porque fue una revolución sin tanta destrucción. Es decir, aquí se mantuvo una estructura social, hubo una burguesía formando el país, etc. Entonces, estos tipos eran básicamente tan yanquis como Raymond Ayala. Pero fíjate una vaina, claro, tiene sentido, tiene mucho sentido, porque si nos echamos un poquito para atrás e invitamos a la gente que nos escucha a vacilarse en los episodios sobre Francisco de Miranda, si no lo han escuchado, ahí está Francisco de Miranda tomando nota de cómo estuvo esa vaina en los Estados Unidos para decir, coño, cómo me gustaría a mí para Venezuela a que esta vaina fuese así. Exacto, Miranda es básicamente un reflejo de esos pensamientos de la sociedad caraqueña. Entonces ellos querían algo así, o sea, miran a Estados Unidos con admiración sublime por encima de todo. Y entonces ellos pensaban hacer justamente una república así como las 13 colonias, o sea, una federación, una cuestión allí con voto censitario, con los blancos al poder, etcétera. Claro, una revolución, digamos que al estilo de los que, sí, de eso mismo, de los gringos. O sea, querían adoptar una constitución federal, elecciones con colegio electoral y sobre todo una carta de derechos similar, o sea, una constitución como la de los gringos. Sin embargo, el debate de la independencia se alargó tanto, o sea, que el 4 no pudieron declarar independencia. O sea, hablaron tanto, debatieron tanto que cuando se dieron cuenta, con el día 5, bueno, declaramos la independencia hoy, 5 de julio. Y básicamente así es que empezó la recolección de firmas. El 5 de julio es que empezaron a firmar el acta después de haber redactado todo y haberse puesto de acuerdo en todos los aspectos de esta revolución que daría inicio a la Venezuela como la conocemos hoy en forma republicana. O sea, que realmente el 5 de julio es feriado en Venezuela porque nuestros padres fundadores se pusieron a hablar mucha paja, se tardaron mucho debatiendo y hablando, y bueno, es el 5 de julio. Exactamente, es el 5 porque el 4 no se pudo porque, no, que falta una firma, no, que falta una carpeta, o sea, la cadivada. O sea, tú me estás diciendo que hasta para declarar la independencia el venezolano dejó todo por última hora. Los carajos empezaron muy buenos, debatiendo y todo, preparándose para el 4. Y después que, mira, falta la firma, mira, el sello húmedo, ay, Dios mío, nos agarró el 5. Bueno, 5 de julio, ahí tienen la independencia. Es correcto. Y otra cosa también, que efectivamente, ellos empezaron a firmar el 5 de julio. Pero esa recolección de firmas, no fue que todos se hicieron una cola y se pusieron a firmar. Fueron firmando todos relajados, como si eso fuera esos firmazos ladillas que hacía la oposición hace años. Que no, que vamos todos a firmar en de Guanaparo para sacar al tirano. No. Como el plebiscito. Sí, coño, como lo odio. Ya hablaremos de eso después. Pero entonces, volviendo al tema. Ese cuadro que uno ve de Juan Lovera, donde salen los carajos ahí todos firmando, Miranda haciendo un corrito sano. Sí, un corrito sano, con Miranda así posando y vaina. Eso es mentira, ¿vale? Esa vez no fue así. ¿Así mismo? Sí. ¿Cómo es eso? Ahí no había un corrito sano. Bueno, sí había un corrito sano, pero sin embargo... Pero no con tanta gente. No, sí, había mucha gente. La cuestión es que las firmas en total se completaron más de un mes después del 5 de julio. O sea, y fueron firmando poco a poco, porque ahí pasó que no todos podían firmar al mismo tiempo. Eran un poco gente. Entonces unos decían, coño, mano, pero es que yo tengo que salir a hacer una cuestión. No, es que yo tengo que hacer esto. Y de paso... Acuérdate que a los días de ocurrir la declaración de independencia estallaron rebeliones. Estalló una en la Sabana del Teque, que la tocamos en la Crónica Negra parte 1, para los que se acuerdan de esto, y también estalló una rebelión en Valencia. Entonces muchos de los que estaban allí como firmantes tuvieron que hacer esas rebeliones. Carajo, con el Marqués del Toro, Antonio Nicolás Briceño, el mismo Miranda, tuvieron que, mira, no puedo firmar, tengo que ir a echar plomo, vámonos. Y entonces, en total, las firmas ya se colectaron totalmente el 18 de agosto, después de tanto peo. O sea, más de un mes después es que firmaron todos. O sea, si nos vamos a un punto de vista muy estricto, la independencia básicamente queda sellada desde el 18 de agosto, cuando todos los que tenían que estar de acuerdo firmaron. Bueno, pero es que era una formalidad, o sea, firmando y vaina, ya se había declarado, o sea, ya habían puesto de acuerdo todos ellos. Simplemente fueron como, no, vamos a ir firmando... poco a poco. No, yo firmo después porque tengo que hacer una vaina. No, yo firmo después porque, coño, tengo la niña en la casa. No, yo firmo después porque, no sé, llegó el agua. Tú sabes. Ve acá, pero ¿cómo hicieron para elegir a la gente que firmaba? Ah, bueno, ¿cómo se eligieron esos firmantes? Te echo el cuento. El Congreso de la Junta Suprema de Caracas lo eligieron en base a un reglamento que hizo un sujeto llamado Juan Germán Rocio, que es el padre del liberalismo venezolano. Rocio. Tipo serio. Sí, un tipo súper serio con una buena obra. Entonces... Rocio igualmente era fan de los americanos, de los gringos, y propuso un reglamento que es parecidísimo al que hicieron los americanos en el llamado Congreso Continental de América. ¿Y aquí qué era la vaina? Pues que al estilo gringo, es decir, un sistema bastante perverso, aquí solo se consideraban como gente con derecho al voto las siguientes personas: los llamados hombres libres. ¿Y qué era un hombre libre en esos términos de los gringos y de Rocio? Bueno, un hombre libre era una persona de sexo masculino, un masculino, panas. Ah, sí, mismo, un toyotero. Tiene que tener un Toyota. Algo así. Sí, es parecido a eso y ya te voy a contar por qué. Un masculino de más de 25 años que tenía que ser libre, es decir, que no podía ser esclavo ni nada de eso. Y además tenía que tener una casa poblada. ¿Qué es una casa? ¿Y casa poblada es tener familia? No tanto tener familia, o sea, aplica, pero también tiene que ser una casa que pague tributos. O sea, tienes que ser dueño de esa casa. Dueño que pague impuestos. Pagues impuestos. O sea, no es que tú te vivas alquilado, no. Si vas alquilado no te consideran libre porque dependes de alguien más. O sea, tienes que ser a juro propietario. Claro, esto era sin distinción de raza. O sea, si tú tenías una casa que era tuya y eras negro y pagabas impuestos, podías votar. O sea, ahí no había inconveniente. Bueno, pero eso ahora lo veo bien, porque si nos vamos a esos tiempos de bola, que el tema de la libertad en un sistema de castas, cuando vemos todo el tema de la colonización, se establece un sistema de castas en donde hay una esclavitud y un peo con los pueblos originarios y todo esto. Coño, que que el requisito sea que tú pagues impuestos sin importar tu color. Sí, también. Pero... porque tú puedes ser un negro cimarrón que tuvo una casa por allá, no, yo pago mi impuesto. Ah, claro, pero eso sí pagas impuestos. Tú puedes ser Jack Unchained y pagas impuestos. Sí, pero la cuestión es, ¿cuántos negros, pardos e indios libres existen con esa condición? Ahí está la trampa. Ah, bueno, claro. Son unas excepciones a la regla. Claro, pero no son para excepciones. Es decir, es lo que hay mismo. Jack Unchained, o sea, el único negro de los 9000. Exacto. Era el que votaba ahí. Y entonces, bueno, esto a su vez era una elección de segundo grado. Es decir, ellos no era que votaban y elegían a los diputados directamente, no. Era al puro estilo gringo. Es decir, fue que los gringos eligen hasta el día de hoy a sus representantes, a sus presidentes, en una elección de segundo grado. Es decir, eligen primero los votantes a unos electores. Y esos electores son los que van a votar por el presidente o por el congresista, por quien sea. Entonces, primero lo que hacían era estos hombres libres con casa poblada, votaban por unos electores que después iban a un congreso a votar los representantes de ese congreso. Entonces, aquí es esa elección de dos grados. Otra cosita. Recuerda que esto se refiere a hombres libres. Es decir, y esto es para los amigos... Los amigos estos, bueno, vamos a decirles así, los progres. No había mujeres independientes en este caso. No las había. Bueno, pero es que en ese momento de la historia eso no existe. No, o sea, la mujer, lamentablemente, la historia era así, era vista como propiedad. O sea, era un bien que... O sea, estamos hablando de un sistema en donde hay esclavos, ¿sabes? Sí, hay esclavos, o sea, si hay esclavos, cualquier otra cosa puede ser que vemos hoy día como que tiene que ser, era imposible. Es decir, si había esclavo, no joda, obviamente la mujer le iba a tratar mal. Entonces, bueno, tampoco había mujeres. El feminismo es una cosa del siglo XX, panas. Lo siento. Ahora, pero es interesante porque fíjate que en este sistema no hay mujeres. Esto es lo que se está implantando en el año 1811 en Venezuela. Pero hay un par de historias de mujeres representativas en ese... ¿Tú crees que este bando o el bando patriota, por decirlo así, le dio algún tipo de apertura a eso, a aceptar mujeres o no? Tampoco. Tampoco. O sea, ¿cuál es la evidencia de mujeres ahí? O sea, no, porque existe que sí, una Juana la Avanzadora. Sí, pero es una... O una Manuela Sáenz en algún tipo de participación por ahí. Sí, pero las puedes contar, lamentablemente, con los dedos de una mano. O sea, no fue una cuestión así como... Va a ser un monumento a las mujeres de la independencia de los próceres. O sea, se lo hace, va a ser que si una piedra ahí del tamaño de un smartphone. Pero otra cosita interesante de acá haciéndonos el tema. Es que todo este proceso de independencia fue, digamos, una cosa anti-abogaduchos, anti-Julio Borges. Anti-leguleyos. Sí, andaban anti-leguleyos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros vamos a cumplir con esta constitución del coño. Esta vaina no sirve. Porque ellos se regían, supuestamente, por el reglamento de la regencia de Cádiz. Pero, en vista de que Cádiz estaba próximo a caer, ellos dijeron, coño, si Cádiz cae, vamos a quedar huérfanos. Entonces no podemos seguir siguiendo a esa gente. Vamos a hacer nuestras propias vainas nosotros, porque ya que ellos no existen, no los conocemos ni nada, hagamos nuestras propias reglas nosotros. O sea, ellos básicamente dijeron como dijo Aventura, We Broke the Rules, en su primer disco. Pero fíjate, eso tiene mucho sentido y me parece que es una movida muy inteligente, porque claro, recordemos que aquí se viene de un sistema que tiene 300 años. Claro, claro. Ha ido un sistema de 300 años dado por la corona española, en donde llegan unos tipos a decir que, ¿sabes qué? Nada de esto es. Ahora va a ser esto que nosotros estamos haciendo. Claro, porque las opciones eran, o seguimos esta regencia que pronto va a caer, o seguimos a José Bonaparte y la pinga. Nosotros no vamos a seguir a ese huevón. Entonces, entre un sándwich de mierda y un revoltillo con mierda, coño, no. Anda por Burger King, mano. Tú sabes, pero también hay unas cosas por ahí. Estas son cosas que se pueden revisar posteriormente. Ajá. Pero hay algo que me llamó mucho la atención con respecto a este tema de las leyes. Por ejemplo, yo estuve viendo hace varias semanas un live de un profesor de historia, okay, creo que es director del Centro Rossio, que él comentaba sobre la sentencia de Manuel Piar de que se usaron los términos de Carlos IV. Entonces era como una inconveniencia. Ah, claro, porque eran las leyes que habían. Y que bueno, sí, aquí vamos a tumbar todo esto, pero sí, como a mí me interesa básicamente los términos que puso aquel rey hace un tiempo, vamos a usar esto por un momento. O sea, también es interesante ver un poco esa flexibilidad de nuestros padres fundadores con respecto a las leyes. Claro, pero es que eso era el caso de que como no habían otras leyes todavía, o sea, no habían creado constitución, no tenían tiempo, o sea, para juzgar arrestas a alguien por asesinato. ¿Cómo lo juzgas si no tienes una ley de la república? Con la ley que hay, se le juzga así. Aquí lo tengo, es el profesor César Pérez Guevara, que estaba viendo el live, ya, de verdad, muy bueno, sobre ese tema de Piar, y bueno, me llamó la atención eso, y creo que encaja un poquito con este tema del 5 de julio, y cómo se estaba haciendo un cambio radical en el sistema de leyes en el país. Claro, o sea, ellos dijeron, no, vamos a hacer nuestras propias reglas, unas reglas que no sean falsarias, nada de constitución del año 99, nada de eso. Las reglas propias de libertad, De hombres celos para seguir una patria nueva. Pero es que tiene todo el sentido del mundo, porque si tú te quieres, que era lo que esperaba esta gente, que era como que, bueno, cambiar el sistema, bueno, tenemos que hacer las leyes para cambiar este sistema. Claro, o sea, tú no puedes cambiar un sistema opresor usando las reglas del sistema opresor. Es imposible. Anótenlo ahí, gafos de la mano. Vale, no lo voy a durar toda la vida. Exacto, escuchen el corito. Por de gafos. Mira, pero acá, entonces, ¿sabes que hay una gente? Unos hombres libres que eligieron a unos electores, a unos firmantes. Ajá, y que a su vez eligen a unos congresistas. ¿Quiénes fueron estos tipos? ¿Quiénes? Los que firmaron. Por ahí está, bueno, el mismo Juan Germán Rossio. Ah, claro, este tipo que fue el primero liberal, el proceso civil. un hombre que para entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Caracas hasta metió una demanda porque tenían un antepasado, creo que indígena, y no lo dejaban entrar porque solamente entraban como que eran criollos. O el carajo se metió en un peo y dijo, no, yo quiero estudiar ahí y yo tengo con qué. Y el carajo ganó el caso antes de ser abogado. Y entró a la universidad y salió que se quedó sin miedo. O sea, era un tipo que de verdad sí quería ser un abogado. Tenía todas las ganas de serlo. Tenía con qué. Tú sabes que también me llama la atención de todo el contexto del 5 de julio y del tema de la independencia y de la participación de Rocio. Es que hace unos días vi esta cuenta de Twitter que se llama Papeles Históricos. Ajá. Que publica documentos antiguos y todo esto. Hay una ordenanza del rey prohibiendo la profesión de abogado durante esos años, porque había muchos y porque lo que se han echado vaina. Ah, mucho pirata, mucho, sí. Mucho abogado chino, mucho bicho que estás en tribunales ahí afuera esperando para ser testigo. Exacto, entonces, coño, aquí hay mucho y el rey como que sea marico los abogados, chicos, fuera de aquí. Entonces, llama mucho la atención que tipos como Rocio o como Francisco Iznardi, que es un carajo que hasta que estuve abordando todo este tema de la independencia, era un nombre familiar para mí porque en Maturín hay un liceo con su nombre. Y bueno, aquí descubrí que es uno de los creadores de la Constitución y del acta de independencia junto a Rocio. Ah, claro. Y era un abogado también. Sí, sí. Bueno, o sea, los abogados también tenían como una lucha aquí. Claro, eran unos abogados que creían, que decían que esas leyes tenían toda la razón para decir, esas leyes no tienen. ¿Por qué? Porque ellos sí estudiaron las leyes de arriba abajo y tenían razón para decir, mira, esa vaina está así de mala porque yo me la leí completa y esta no tiene sentido, es que es una nueva. Tenían con qué decir eso. O sea, eran unos jurisconsultos de verdad. Pero no solamente eran abogados, porque también estuvieron ahí metidos, bueno, militares, carajos como Lino de Clemente, el almirante de la República posterior, el cuñado, bueno, era cuñado de María Antonia Bolívar, se dice que también frao, pues, ustedes saben. También invirtió lo suyo ahí. Sí, cuenta de dinero, pero eso, okay. Eso es para otro episodio. Podemos revisarlo luego. Sí, y también estaba este muchacho llamado Antonio Nicolás Briceño. Un muchacho tan malo que le decían el diablo. El que inventó el de la guerra muerte. Básicamente, sí, de esto también tenemos que hablar, porque o sea, es un tipo que él decía que no, y me dicen el diablo porque yo iba mucho a la iglesia con los niños y ellos me pusieron a hacer el papel del diablo en una obra. Ah, es por eso que te dicen el diablo. No, ah, no, es porque te gusta matar gente. Exacto, no es que tú eres malísimo. No. Es que esa gente que tiene esos apodos que sí. No, se le dicen el diablo, ese le dicen mandinga. Esa nunca es gente buena, ¿vale? Siempre son unos bichos que van pendientes de mirar a Perú. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, porque si hay un tipo malo, se llama Juan Bautista Arismendi. Ah, sí. Pero... y no lo llamaban el diablo. Entonces, yo le voy a dar, después lo vamos a revisar. Sí, sí. Porque yo le doy el beneficio de la duda por ahora. Por ahí también estaba nuestro Francisquísimo. Ah, claro, que ya sabemos quién es. Si no han visto los episodios, si no saben quién es, vean los episodios anteriores del Corito. Allá les damos unos resúmenes de cómo era este pana. Y también, otro célebre firmante, era este hombre llamado Francisco Rodríguez del Toro, conocido como el Marqués del Toro, el hombre de la Quinta Nauco. Esa que está en Cerro Bernardino, bien bella esa quinta. Bueno, ese hombre también luchó en la independencia posteriormente y fue uno de los fundadores del Partido Liberal años después. Ve acá, pero de la gente que mencionamos, por ahí yo no veo a mi niño Simón. Y él tuvo por ahí protagonista. ¿Qué pasó con mi niño Simón? No, es que él no era diputado. Él no estaba ahí, o sea, él no era diputado. Simplemente era algo así como un agitador guarimbero en la sociedad patriótica. O sea, simplemente estaba ahí como llamando a la rebelión, a la vaina. Era básicamente un muchacho guarimbero, pues. O sea, Simón Bolívar era un muchacho joven. O sea, él era como uno de la juventud adeca, de la juventud del PSUV. Era Bolívar. Coño, chamo, no te conozco ni nada. No insultes así al niño. Pero bueno, sí, por decirlo así. Era un muchacho simplemente metido en política y vaina, con sus reales ahí vacilando, pero hasta ahí, no era congresista. ¿Dónde tuvieron tipos, por ejemplo, como Páez, que eran importantes? Páez, bueno, Páez en ese entonces simplemente estaba de soldado de caballería a las órdenes de un tal Manuel Antonio Pulido. Eso lo comentamos en el Corito de Páez. Él siempre estaba en su llano, así, normal, en sus vainas. Y bueno, cuando se declaró la independencia, él se alistó en el ejército patriota para combatir al enemigo realista. Otro así, por ejemplo, José María Vargas. Él no firmó, ¿por qué? Porque él era congresista, pero del Poder Legislativo de la provincia de Cumaná. Es decir, era como diputado estadal, Consejo Legislativo, una cosa así. Y, ¿sabes quién tampoco estaba ahí? ¿Quién? Pero por razón de que era muy joven, Sucre. Ah, Sucre. Sucre era hermano como Tiny, que tenía 16 años y andaba en un Mercedes. Él tenía 16 años y él estaba por allá, claro, él estaba por allá destinado a unas fuerzas. Entiendo que era como que el regimiento de ingenieros en Margarita. Sí, pero chamo, a los 16 años, o sea, ya estaba en una vaina ahí luchando. Regimiento, chamo, ¿qué estás haciendo tú a tus 16 años? O sea, yo a mis 16 años yo lo que estaba era que si viendo unos bikinis, ladillado, escuchando Conan, y este carajo estaba echándole bola. Podemos hacer el meme del perro con Sucre y nosotros, y que Sucre a los 16 años en el regimiento de ingenieros, y yo, y que Amada, dame real para salir hoy. Y tomando caña mala, sí. Tomando reyé. Oh, coño. Sí, esa es nuestra juventud. Ven acá, pero este tema de la independencia, un corrito sano, mira, vamos a firmar para ser independientes y no sé qué, pero ahí nadie se rebotó, ahí nadie dijo que no, yo no estoy de acuerdo con esa vaina, a mí no me vengan con independencia nada, sean serios. Efectivamente, efectivamente. De esos congresistas, hubo uno que se negó a firmar, un tipo llamado Fernando Vicente Maya. Sacerdote, sí, era sacerdote elegido por el cantón, por el municipio de La Grita. Eso es, creo que Táchira, si no me equivoco, ¿no? Ok, sí, en Táchira. Entonces, este carajo lo llevaron a ese congreso y se opuso a la independencia desde el día uno. Claro, no es que era una cuestión que se oponía por puro argumento falsario prostibulario. No, él digamos que tenía razón. Es decir, no era un parra, un superlano, un gafo de esos. No. Era un tipo que se oponía a eso. Por lo siguiente, porque cuando él lo eligen, o sea, él lo elige su comunidad para que vaya para allá, convocado por la llamada Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, es decir, del gobierno de entonces. Exacto, y tiene todo el sentido del mundo porque esta junta se conforma precisamente como para proteger todo lo que tiene que ver con el legado del rey. Como que mira, aquí no está el rey, pero estamos nosotros en su representación. Exacto, entonces él decía que, ok, ellos convocaron para esta junta para ver cómo protegemos los derechos del rey. Y entonces de repente ve como que esa vaina se empieza a torcer, como que a decir, ya va, pero ¿por qué están hablando de independencia aquí si aquí estamos para hablar de proteger los derechos del rey? Porque yo estoy aquí. Básicamente es como ese pana que lo llevan por un matrimonio y le dicen, mano, aquí el matrimonio es de Paltó y Levita, vente que es de día. Y de repente el carajo cuando llega al sitio es una fiesta de espuma. Coño, mano, si tú me dices que llegue de Paltó y Levita, ¿para qué me traes esta vaina? Hacer ridículo, ¿vale? Exactamente, al tipo le dijeron y que mira, vente para el baby shower. Y cuando llegó era una fiesta swinger. Y que venga acá, pero yo venía para acá a celebrar a un niño. No a tirar con la mujer de otro. ¿Qué pasó aquí? Respétenme. Coño, vale, pobre Fernando Vicente Maya. Claro, y entonces, él era un cura. Y entonces él dice, esa venir como que bueno, pero ¿qué venta es esta? ¿Qué hago yo aquí? ¿Carachamba y la gallina? No, mijo, fuera de aquí, ¿vale? No es conejo ni nada. Pero tú sabes que eso es interesante del 5 de julio, Javier, porque precisamente los orígenes del movimiento de independencia es el hecho de que en España hay un peo y llega a una parte y que mira, nosotros no reconocemos a una parte, nosotros reconocemos a Fernando VII, vamos a unirnos para proteger su legado y su derecho. Y de pronto hay que, no, pero ven acá, no necesitamos eso tampoco, vamos a unirnos nosotros mismos, vamos a hacer nuestra propia vaina. O sea, ahí hubo un camino durante un año prácticamente hasta llegar al hecho de que no vale, que Fernando VII nada, sí, que somos nosotros. Claro, algo así fue. Y entonces él lo que dijo fue, miren, yo para poderme unir a esto, tengo que primero consultar con mis electores, preguntarles a ellos si van pendientes de declarar la independencia primero, porque yo no puedo ir acá a decidir por ellos si mis electores no saben de verdad qué es lo que se está pasando. O sea, lo que hizo fue... Es un tipo tan digno. Claro, es una cuestión digna. Es decir, no es uno de esos gafos que uno ve en la asamblea actual que votan a favor de vainas locas y no le preguntan a nadie. O sea, no es un brito, no es una vaina así. O sea, que lo simplemente... Y después dicen, a mí me eligieron por el voto popular, claro, pero no para eso, coño tu madre. Exactamente. Es decir, dentro de cierta forma, si uno lo ve, lo revisa, ese argumento es lo correcto. O sea, tiene sentido de acuerdo a lo que él ejerce. Hasta hoy. Sí, o sea, yo lo veo como que tipo serio, pues, o sea... Por mucho que no sea patriota, oye, eso tiene sentido, no por circunstancia lógica. Al menos yo no lo haría. Y en todo el sentido del mundo, nuestro Fernando Vicente Maya, como voz disidente del proceso de independencia. Y de que, coño, mira, ven acá, ustedes están haciendo algo para lo que a mí no me mandaron, déjame preguntarle a la gente que me eligió. Y hablamos luego. Pero claro, otra cuestión. Hablamos de que el voto era solamente de hombres libres. Y efectivamente... Los representantes también tenían que ser hombres libres de la misma forma. Sin embargo, una cuestión aquí que me llama la atención es que los que fueron elegidos como congresistas eran todos gente blanca, coca tan blanca, Black Lives Matter, panas. Claro, porque me imagino que todo era una vaina del papel, de que no, aquí iban a votar los hombres libres, pero resulta que los hombres libres somos nosotros, jaja. Exactamente. O sea, como mucho estaba Miranda, que era un canario, y medio lo estaban aceptando porque, mira, era un tipo famoso. Sí, pero es como, volvemos otra vez a la cuestión de los abogados, lo que dice mi papá, que los abogados hacen las leyes porque el que hace la ley hace la trampa. Entonces estos carajos, Ross y su combo, hicieron esas leyes como para... No, para que estemos nosotros en nuestro colito sano, no vamos a dejar negros entrar, ni pardos, porque esa gente es peligrosa. Vamos a ser puros blancos. Entonces, ellos lo que hicieron fue que sí, podían votar los hombres libres, pero los candidatos eran pura gente que tenía que tener más plata que el hombre libre común. Y entonces así se eligieron entre ellos y vaina como una forma de que fuera en la práctica un congreso solo blancos, para así ganar todos. O sea, para que fuera simplemente como ellos querían, a juro. Si no fue tan democrático como se pensaba. Fue como una democracia ahí jodedora, por decirlo así. Claro. Por eso es que Javier se toma el movimiento de Boves posteriormente como uno de los movimientos más representativos de lo que de verdad era las mayorías en este país. Porque es así, con todo esto, somos independencia y no sé qué, pero todos somos blancos y ya, cuando hay un montonón de esclavos y pardos formando parte de la sociedad. Entonces, podríamos decir, no sé si es correcto, que esta independencia o este evento no fue tan representativo. Es correcto, es decir, claro, o sea, y bueno, es una de las razones por la cual esa república duró tan poco. Porque si tú piensas gobernar a todo el mundo, pero nada más representas a unas poquitas personas, entonces se te van a ir volteando las personas. Y eso es lo que pasó con la Primera República. Se le fue volteando a la gente, empezó a haber rebeliones de esclavos, rebeliones de pardos, canarios alzados, y esta gente que era minoría, porque los blancos criollos eran minoría, no pudieron con eso, y por eso es que Monteverde, con tan poca gente, pudo destruirlos tan rápido. Por eso se ve un poco esa mutación luego de que cuando llega Boves y después Bolívar en Jamaica y Haití, que el mismo Petión le recomienda y que, chamo, pero tú no puedes pretender una independencia con pura gente de tu clase y de tu estrato, ¿sabes? Ahí tienen un montón de negros como nosotros. Exacto. Tienes que pensar en eso. Y ahí empieza como también esa mutación de que, coño, es verdad, estamos yendo por el camino que no es. Exactamente. Pero mira, o sea, para llegar allí todo lo que tuvo que correr. Ah, bueno, todo el montón, o sea, de sangre que tuvo que correr, de todos los eventos que pasaron hasta llegar ahí, es verdad. Es aprender a los coñazos. Lo que se habrían ahorrado de haber pensado en eso antes. Pero como ellos están queriendo ser gringos a juro, bueno, aquí es lo que pasa. Así pasan las cosas. Claro, Javier, porque es una cosa de que es como una república joven. Como que en aquellos momentos el tema de la independencia no era una cosa tan... O sea, es una cosa muy novedosa. Entonces yo lo veo como que Venezuela se dejó preñar a los 14. Chamo, qué buena analogía. Ahora eso te da a entender. Venezuela se deja preñar a los 14 y por eso es que todo hoy día está mal. Claro. O sea, porque nada que salga preñado a los 14 puede tener un buen futuro. Porque si nos ponemos a ver, hay procesos de independencia hasta hace 50 años más o menos, pero Venezuela o este pedazo de tierra aquí en América en general los tuvo de muy temprano. A los Haití, de África, sí. O sea, con Haití hicieron sí, una vaina pederasta. Entonces, claro, se llega como demasiado temprano a estos temas de independencia en donde se tuvo que llevar demasiado coñazo para aprender. Sí, pero también es que fue por un accidente, pues, porque, o sea, pasaba esa cuestión en España, ese caos, y lógicamente eso repercutía aquí y bueno, todo implosionó poco a poco. Exactamente. Pero otra cosita ahí, que es que te comentábamos que se hicieron elecciones. Pero bueno, las elecciones aquí en Venezuela todos sabemos que son un fraude. Si no, pregúntenle a Henry Falcón, pregúntenle a Maduro, pregúntenle a todos los pasajes prostibulares realmente. O sea, vean lo fraude que es. Pero eso, bueno, sí, si bien lo profesionó los chavistas, no fue la primera vez. La República nació con fraude. Así mismo, ¿cómo así, vale? Que hubo un Smartmatic en 1811, me estás diciendo tú. Sí, hubo un Smartmatic. Es decir, la primera denuncia de fraude electoral, o sea, el primer, por decirlo así, el primer Enrique Mendoza de la historia, ocurre de la siguiente forma. El reglamento de Rosso decía la cuestión, que la votación era, para elegir a los electores, uno tenía que ir un recolector comisionado con unos testigos. O sea, iba una persona comisionada por la autoridad del cantón, de la parroquia, puerta a puerta, preguntando los votos. Cuando usted dijo que certificara, que eso pasara. O sea, iban ahí, decían, mira, esta persona de la casa tal, número tal, votó por esta persona, certifico yo y certifican los dos testigos. Así se votaba. Era un voto presencial, censitario. Entonces, iban ahí poco a poco recolectando los votos verbalmente y anotándolos en las actas. Claro. Y la trampa ocurrió en un sitio que siempre está en peos. ¿A que no adivinas dónde ocurrió? Ya va, ya va. ¿En La Guaira? Sí. Y más específicamente... Oye, vale, pero ¿hasta cuándo tu pueblo, hermano? y no solamente eso. Más específicamente fue en Carayaca. Es decir, donde nació mi abuela. ¡No! ¡Vale! O sea, desde el nacimiento de la República, fíjate que desde mucho, bueno, hemos echado cuentos posteriores al nacimiento de la República donde La Guaira está metida en peo, incluso desde antes, con la llegada de las pestes. Coño, hasta en esto, vale, un fraude electoral. Bueno, La Guaira, mano, La Guaira, perrito. La Guaira. Entonces, volviendo al tema. Aquí denunció un hombre, el presbítero José María González, quien era testigo. Se negó a firmar el acta porque estaba denunciando que el comisionado para la recolección de votos había repetido votos que, de personas que no estaban en la lista de la matrícula. Es decir, el comisionado básicamente se inventó unas cédulas falsas. Unos cubanos. A unos muertos, tres pasedurados. Se lanzó esa. Increíble, vale, que desde el nacimiento de la República los muertos votan. Hay gente con tres cédulas. Hay cubanos votando, diciendo que son de Cagua, pero no están votando. Creer. Están votando en. Que es del Tamacuro. Claro. Pero ven acá, ¿y cómo quedó eso? Bueno, el presbítero González denunció que ese comisionado se robó votos para favorecer a sus candidatos. O sea, estaba cuadrado con su candidato propio. Contaba votos como que eran del otro candidato como propio. O sea, que no, este es el esos votos, que no, que va con toda la elección, va 10 a 3. Bueno, va 13 a 0, panas. Así jodiendo. Adiós, hasta los tres votos del otro se los cogían sí, para. Sí, se los estaban robando. Entonces notificó al encargado, a la autoridad del pueblo de Maiquetía, que era el corregidor, Francisco de Talavera. Y este hombre lo que hizo fue investigar y, como dijo él, el presbítero González destituyó al comisionado de la recolección. Se lo informó a la Junta Suprema y dijo, no, ese hombre ya no va más porque ese hombre está robando votos. Pero no quedó así, porque no solamente que destituyó a ese comisionado, sino que también al mismo padre González, el tipo no se fue liso, porque lo acusó el mismo Talavera de que el carajo, y ahora como viva la pepa, pues que muchas veces no acompañaba al comisionado, entonces eso permitía como que el carajo se robara los votos, o sea que el carajo fue irresponsable en su actuación. Además, o sea, fue un tema incluso de negligencia. Sí, negligencia, y no solo eso, sino que también él andaba jodiendo porque como cura presionaba a sus feligreses para que votaran por él. O sea, él era candidato y también era recolector de votos. Entonces, coño, ¿qué es lo que contigo, vale? ¿Tú con él te das el vuelto? ¡Qué manguangua!, diría Caprules. ¡Ah! Bueno, y entonces, básicamente, ¿qué era esto? Por decir algo, era esta elección, fue una elección cuidada, que si por Luis Tascón y Bernabé Gutiérrez. Nada podía salir bien ahí. Era como una competencia de ver quién escoñetaba más y pervertía más la democracia. Una competencia de delincuentes electorales, pues. ¡Qué bolas, vale! Coño, vale, sendas revelaciones tenemos aquí, Javier. ¿Cómo que aquí nació esta república con estos fraudes electorales del principio? Con un acta mata voto por ahí. Exactamente, o sea, para que tú veas como el principio del mal. Coño, vale, increíble. Increíble. Sendas revelaciones que tenemos hasta este momento en el corito histórico sobre esta fecha patria, Javier. Increíble. ¿Qué nos queda hasta este momento? Bueno, nos quedan cosas como que para ser independientes se violó todo el orden establecido. Porque estos tipos dijeron, no podemos seguir este orden corrupto, falsario, prostibulario, enemigo de la libertad. Hay que hacer nuestro propio orden. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer nuestras reglas más justas, mejores para nosotros. ¿Qué más había? Bueno, que esta gente, nuestros padres fundadores, eran yanquis, panas. Yanquis de verdad, como los de Nueva York. Exactamente. Tú sabes que algo que a mí me parece muy interesante y que me deja una muy buena enseñanza de esto es la importancia de las voces disidentes, como Fernando Vicente Maya, que dijo, ya va, ustedes me están trayendo aquí para una vaina para la que a mí no me eligieron. Déjame hablar con la gente que votó por mí y yo te aviso a ver qué hacemos. Lo que deberían hacer, bueno, los políticos, hermano, usted lo eligieron, vaya y pregunte a su electorado qué es lo que es, porque para eso le dieron el voto. Claro, nada de ponerse en una cola de sí, no, porque vamos bien. No, marico, escucha a la gente, vale. Escucha a la gente que no te quiere escucharte, escúchalos para que tú sepas qué es lo que es. Entonces, grandes enseñanzas que nos deja aquí el nacimiento de nuestro país, básicamente, el nacimiento legal de nuestro país, nuestra república, algo que celebramos, bueno, todos los 5 de julio y que tenemos un día libre. Hoy no tienes el día libre porque es domingo. Ja. Sí, pero este lo puedes aprovechar escuchándonos, vacilando y coreando, suscribiéndote al canal aquí en YouTube de Daniel Lara Farías, o si nos quieres escuchar antes, al Patreon de Daniel Lara Farías, patreon.com/delaraf, o también puedes ayudarnos suscribiéndote a nuestro Instagram de El Corito Histórico guión bajo. Es así, ¿no, Dorian? Exactamente, muchachos. Recuerden que nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en eso del Spotify, en el Apple Podcast, en el iVoox, en el Google Podcast. Entonces es algo como que, perro, yo estoy harto, hermano, de ver a ese tipo que me dice que si quiero aprender inglés, que no tenga que aprender gramática, estoy harto de esa publicidad. Lánzate para el Spotify, ¿vale? O para el Google Podcast. Para el Podcast, que ahí para Google. Claro, ahí te lo vacilas entonces relajado. También recuerda que estamos, bueno, con los panitas de Abasto La Venezolana, que está siempre ahí activo con tu charcutería, por su charco express y con la cañita para mandártela para tu casa. Dile, Javier. Y si nos quieren comentar algo, bueno, está la caja de comentarios aquí en YouTube. Pero si están escuchando, sea por Spotify, por las otras plataformas, bien pueden comentarnos en las publicaciones que hacemos por Instagram o por nuestras cuentas en Twitter que están colocadas aquí abajo en la descripción, para que nos den sus opiniones, sugieran temas, vacilen, feliciten, nos den datos curiosos que tengan por ahí y en general vacilen y coreen porque nosotros estamos pendientes de nuestros oyentes. Diles tú, Dorian. Exactamente, panales. También recuerden que ahí en la descripción del video, en YouTube, incluso también en Spotify, en las plataformas digitales, están todas estas fuentes que utilizamos para hacer estos programas, porque aquí no estamos inventando nada, mi hermano. Aquí lo que estamos es haciendo una investigación seria como es y trayéndotelo para acá con todas nuestras interpretaciones, puntos de vista. Y bueno, como decimos, historias y chistecitos son nuestras primeras necesidades. Háblale, Javier. Así es, así es, así es. Este fue el corito histórico de la firma del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811 con sus cositas ocultas. Me quité ya.